5. Cuando la lluvia cae, parado en el trozo de senda que pasa por delante de la cueva, estuvo un buen rato, mirando y meditando. Y, mientras dudaba sin entrar, detenerse y quedarse, cayó en la cuenta de dos o tres cosas muy concretas. Algo que, en los días en que ella estuvo, deseó muchas veces compartir y no pudo. Sin embargo, ahora, mientras miraba la cueva y la recordaba, para sí se dijo: a veces es duro, pero, cuando pasa el tiempo, uno comprueba que es lo mejor. Que hay que seguir avanzando por el camino en busca de cosas nuevas. Que no es bueno pararse, refugiarse en el recuerdo y ahí, para siempre quedarse. Esto es bueno en alguna ocasión y para un momento, pero no puede condicionar por completo. A veces es duro y, sobre todo, cuando ya uno es viejo. Pero, en ocasiones, no queda otro remedio. Aunque también es bueno tener grandes recuerdos para desde ellos construir el futuro. Es necesario avanzar siempre sin olvidar nunca lo que nos va quedando por detrás. Esto meditó durante un buen rato y luego continuó, bajando lentamente por la senda y acurrucándose un poco más en el mismo aire frío que el invierno regalaba. Y, justo también en este momento, al dar las espaldas a la cueva y descubrir la panorámica hacia el valle del río, de nuevo la echó de menos. Se dijo: si estuvieras, creo que tendría un gran sentido todo lo que vivo por aquí. Pero sabes, dar las espaldas, guardar silencio y poner murallas por en medio no sirve para construir nada. El mundo es así, el universo entero es un inmenso océano de silencio. Pero Dios lo conoce y no necesita comprenderlo. Solo Dios puede guardar silencio porque todo, el universo entero, lo conoce y lo tiene claro. Esto es así. Pero tú y yo y los demás humanos que han pisado, pisan y pisarán este suelo, no tenemos la sabiduría suficiente. Lo ignoramos casi todo y por eso nos pasamos la vida aprendiendo. De aquí que no lleve a ningún sitio ni sirva para mucho, poner murallas entre nosotros y guardar silencio. Es una imperfección porque, guardando silencio y creando murallas, desperdiciamos siempre algo precioso. Desaprovechamos el tiempo, nos mantenemos pobres y desvalidos, conocemos un poco menos y aumentamos nuestras miserias. Por eso te digo que es de poco inteligente guardar silencio y construir murallas. Sigue con su lento caminar a senda adelante hacia el valle del río. Las nubes por el cielo se ven muy espesas. No hace mucho viento, pero sí mucho frío. Llueve por las partes bajas de las montañas y nieva en las cumbres y sitios más elevados. Del monte y de los árboles, chorrean pequeñas gotas de lluvia helada y algunos trozos de hielo. Y va metido en sí, cuando se encuentra con la peña. A la derecha del río, en la ladera,